Qué bello sería. Apamate, araguaney, framboyán, todo bello. Nazareno. Imagínate. Eso es Venezuela. Apamate, sí señor. Qué hermoso sería ver nuestro cerro y que no se cometan esos piromaníacos año tras año, los incendios a nuestros bosques naturales. Vamos a decirle que la importancia, porque esos árboles son los que jalan el agua para nuestros importantes ríos de la zona. Pero si los quemamos, los talamos, no estamos haciendo nada. Bueno, y eso, perdón, la mayor conciencia. Y eso era lo que hablábamos con la amiga Modesta. Así la preservación es de nuestro trabajo año a año, porque da dolor cuando fuimos el sábado antes pasado, ¿verdad? Sí, a supervisión. A supervisión y nos conseguimos con todo quemado. Y el trabajo del año pasado lo perdimos. Este año lo volvimos a hacer. Esperamos que el año que viene, cuando vayamos a supervisión, encontremos ya los árboles grandecitos, frondosos, y que las autoridades municipales oigan nuestro eco y, bueno, pongan una cuadrilla a supervisar y a controlar el medio ambiente en nuestro pulmón vegetal, como es el mirador Teobaldo Mieri. Así, ¿no? Y todos los importantes cerros que rodean a la parroquia, sí. San Juan de los Morros, Pariatán, entre otros. Puerta Negra, Santa Rosa, La Ceiba, Santa Bárbara. La Ceiba, que este año no participó. Pero le hacemos un llamado a esos compañeros. Para que se incorpore, claro. Para que se incorpore. Está comenzando el periodo lluvioso. Todavía queda el 4 de junio, el día de la misión Árbol, sí. Queda el día del Frente Francisco de Miranda, es que correcto. Todos esos días vamos a estar reforestando en el municipio, en pro de la buena vida del municipio, en pro de la naturaleza, en pro del planeta, y conservando la vida. Fíjate, quedan unas actividades pendientes. La misión Árbol cumple 14 años el próximo jueves, va a ser unas reforestaciones. Estamos a la espera de que el amigo las organice y nos convoque para apoyar, pero también está pendiente recuperar unos espacios allá en el sector Santa Bárbara. También está una jornada en Los Bagres, ¿verdad? Como también culminar de plantar los árboles que quedaban pendientes en Puerta Negra, Brisas del Valle, Lomas de Pariapán y en el Monumento Natural Ariste de Roja. Fíjate, aprovecho de decir que el Monumento Natural, a pesar de que es un monumento natural, da lástima como año tras año se quema. Yo tengo aquí en mi poder una ordenanza municipal del año 2000, del 30 de marzo del año 2000, ordenanza que regula la competencia del municipio Rusio en materia de protección del medio ambiente. Le hacemos un llamado a las autoridades del Consejo Municipal, que esta tribuna comunicacional está abierta para que interactuemos en favor del medio ambiente y impulsemos una modificación, una adecuación de esta ordenanza, ya que cuando se hizo hace 20 años exactamente, han cambiado muchas cosas, no existía la ley del plan de la patria y debemos adecuarlo para ello. También debemos asignarle recursos para activar los cortafuegos, los muy necesarios cortafuegos, para que este trabajo no se pierda y se puedan recuperar nuestros importantes zonas boscosas, pulmones vegetales, vamos a verlo de ese punto de vista, nuestros pulmones vegetales, la importancia de los árboles, ya que purifican el medio ambiente. Y más allá, Humberto, es un derecho constitucional. El 127 dice: es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro. O sea, la nueva generación que viene, tenemos que garantizarle un medio ambiente sano, un agua limpia, un aire limpio, oxígeno. Claro, existen muchas leyes, amigos, pero son letras muertas. Lamentablemente, sí. Hay que reactivarse volvernos unos ecociudadanos e insistir, pero debemos sumar a toda la población posible porque nos afecta a todos por igual. A pesar de que hay sanciones, las sanciones aplicables serán principalmente y accesorias, son sanciones principales. La primera, prisión; segundo, arresto; tercera, disolución de la personalidad jurídica y la multa. Hay que poner en práctica estas sanciones. Bueno, eso le tocaría a las autoridades competentes en el caso. En este caso, también le haríamos un llamado, Humberto, al Consejo Presidencial del Medio Ambiente, que se aboque a nivel nacional, porque no solamente en Guárico queman los bosques, en todas partes de Venezuela, queman y talan. Fíjate, tú decías que las autoridades competentes, ellos tienen la voz cantante, pero es muy importante que todos sintamos nuestra corresponsabilidad. Correcto. Para dar nuestro apoyo, porque no podemos ser indiferentes ante esta situación de tala y quema de nuestros pulmones vegetales. Es importante que se involucren haciendo la respectiva denuncia, porque debemos pensar en el futuro por nuestros hijos, de los hijos y de nuestros nietos, ¿ok? Entonces debemos ser corresponsables de toda actividad que tenga que ver, entre otras, con el medio ambiente. Correcto, eso es muy correcto. Vamos a un nuevo corte musical, esta vez con Leonza del grupo Vituallá. Vietnamita, con un ojo a rebelde en la mano, maraqueando a lo venezolano. Sé que te miro de al dueño, pero resistiré como los hondureños. Tengo sentatique y estoy en calma. Tengo tanta con la barra estilo Alba. Hoy hacia ti nadie me detiene, como en El Salvador al FMLN. Por tu amor es mi lucha, rebasando fronteras como la salvatrucha. De potencia pesca hoy pepitón, absorberé tu caracol hasta dejarte en coma. Soy el amor que le da vuelta a tu redoma. Soy el amor. Cuando son las 2:30, reportamos los mensajes recibidos. Gracias a todas aquellas personas ecociudadanos que están en sintonía de este prestigioso programa Conciencia Ecológica. Reportando la sintonía en Casco Central, la señora Rosalía Soto. Gracias, amiga Rosalía, muy colaboradora. de la misión José Gregorio Hernández. También reporta sintonía en la sede del Frente Francisco Miranda, los militantes que están de guardia hoy en sus labores rutinarias. También la amiga Yaumi Zulbarán y Arturo Herrera, grandes colaboradores del Frente Francisco Miranda y Chamba Agrourbana allá en Rosa Inés. Gracias a todos ellos por su sintonía. ¿Sabía que la cebolla es utilizada en diferentes platos de la gastronomía? Es también de gran utilidad en la medicina natural por sus grandes aportes orgánicos. Contiene fósforo, calcio, magnesio, cloro, cobalto, hierro, potasio y vitamina A, B, C, E. Contiene un 90% de agua en su composición. Propiedad de la cebolla. Tiene propiedad de fungicida y bactericida, ayudando a eliminar virus. Disminuye los niveles de glucosa en la sangre, depura la sangre y elimina impurezas. Estimula la segregación del jugo páncreo. Posee gran cantidad de fibra, lo que la hace muy beneficiosa para personas con estreñimiento, ayudando a regular el funcionamiento estomacal. Es aséptico, ayuda en buen funcionamiento de los riñones, previene la hipertensión, regula el colesterol. Recordando que estamos transmitiendo por las redes sociales a través de YouTube, por la UNER 92.7 FM, la universitaria. Recordando que este es el mes de junio de temporada lluvia, junio del Día del Padre, junio del Medio Ambiente, junio de la Batalla de Carabobo, pero también junio de el fallecimiento del doctor José Gregorio Hernández, entre otras fechas efemérides. Quiero mencionar que las actividades continúan, las actividades de reforestación voluntaria. Entre los comentarios que tuvimos allí el pasado domingo, muchos niños, muchos jóvenes colaborando, los amigos senderistas colaborando con esta importante jornada, ya que fue mancomunada el esfuerzo y fue un esfuerzo voluntario, quedando pendiente que vamos a hacer una travesía, una caminata ahí por lo largo de las Lomas del Mirador, que eso es un tránsito muy hermoso de esta ciudad, y vamos a hacer una programación para hacer un recorrido con todos los que nos sumen, pero con la condición de que vamos a ir esparciendo semillas a lo largo de la trayectoria de dicho recorrido. Pensamos que vamos a subir por la Ceiba Santa Bárbara y vamos a salir aquí al Mirador Teobaldo Mieres. Un recorrido que vamos a ir con los equipos necesarios, primeros auxilios, de refrigerio, además de la semilla suficiente para esparcir de los lados de Brisa del Valle, Puerta Negra, La Ceiba, Santa Bárbara, Che Guevara, y también de los lados del sector San José y sus adyacencias. Son unos cerros que ya ustedes conocen y que lamentablemente digo así porque la variedad de pino no es un árbol autóctono, y a alguien se le ocurrió hace 30 años atrás que de nuestros suelos mantener esos pinos a esta altura, y hoy día, bueno, ya ve lo que está ocurriendo con los incendios año tras año. Se nos olvida algo muy importante, Humberto, con referente al trabajo del día domingo, la colaboración de los niños. Se ve que mano a la siembra está llegando a los niños, pues. ¿Viste esos niños sembrando árboles? Así es, alegre. Y lo hacían con mucha responsabilidad, sabían, sí. Primero el hueco, la bolsita, sí. Hay que recogerla y vamos a plantarlo, sí. Profundo para que no se pierda, el agua no lo saque. Mira, quedé muy, muy motivado, sí. Yo. Por lo menos digo que no se pierde el trabajo, el esfuerzo de uno, ya que ellos serán el reemplazo. Correcto. Y qué reemplazo tan bello estar allí con una bella foto con estos estos niños del mañana. Es una satisfacción grandiosa la que vivimos con esos niños, como eso es hacer patria, educar es hacer patria. Y en Venezuela la educación es óptima. Yo por lo menos digo que hablo de mano a la siembra, ¿ves? Que sé que está llegando a los niños venezolanos, porque yo tengo una nieta que agarra una semillita y se va para el jardín, hace un huequito y la tapa. Qué bueno. Sin nadie decirle nada, ¿ves? Qué bueno. Quiere decir que hay conciencia. Quiere decir que la educación bolivariana está llegando a donde tiene que llegar. Sí. Es satisfactorio, sí, porque lo hacen inconscientemente, pero está llegando, como tú dices. Ojalá se multiplique cada día más en pro de nuestro medio ambiente. Bueno, recuerdo que nuestro símbolo natural del estado Guárico es el árbol emblemático, la palma llanera. Sembremos el ecosocialismo mediante la misión Árbol y otras acciones voluntarias a favor del medio ambiente. Agradeciendo también a la Casa de Alimentación 271, quien nos facilitó la logística hídrica para estas cuatro actividades que hubieron el pasado fin de semana con la reforestación y esparcimiento de semillas. A los muchachos de la Casa Alimentación 271, muchas gracias por esta exquisita chicha que nos donaron para tener esa fuerza dinámica y dinamismo para reforestar con buen ahínco el pasado domingo, Día del Árbol. Celebración maravillosa. Bueno, esta semana le quiero recomendar a los amigos escoyentes, como dices tú, Humberto, un video en YouTube, el documental Copiraxi. Les recomiendo ese documental porque les va a decir cosas que le van a parecer un poco drásticas en cuestión de violación a los derechos del medio ambiente. También, bueno, en pandemia le recomendamos la lectura de La Venganza de la Tierra de Jaime Lovelock, el científico que formuló la hipótesis Gaia, además de afirmar que la Tierra se está vengando por el continuo maltrato que sufre por la mano del hombre. Y en verdad, lo que hablábamos anteriormente, o el llamado que le estamos haciendo a las autoridades con referente a los piromaníacos, que hay que darle un parado por medio de normas, de multa, y si es posible de prisión, porque hay unas que son magna, como es el caso de Brasil. Ahí están quemando, ¿no? Con ese presidente que se gastan, lamentablemente. Acabando con la Amazonía, man. Todo para comercializarlo. Sí, sí. Lamentablemente. Fíjate, Azacón. Existe la creencia generalizada de que los árboles son un recurso abundante e inagotable, pero la tala y la quema constituyen las principales causas de destrucción de los bosques productores de oxígeno. Es lamentable, pero esta es una triste realidad. Bueno, Humberto, hay algo que poco se comenta. El daño que le hace al ecosistema la agricultura animal, la ganadería, Humberto. Eso está devastando el ecosistema en la tierra. ¿A qué te refieres? Consumen más los animales, consumen en este caso la ganadería, consume más agua que más nada en el planeta, ¿viste? Ellos son los que se están consumiendo casi todo el agua del planeta y devastando territorio. Donde hay una ganadería, eso dura 10 años. A los 10 años el terreno no sirve para nada. No se puede sembrar nada, no produce nada, porque el ganado, y tanto así que lo que más nos gusta a nosotros es comer carne. Esa es la cultura, esa es la cultura que nos ha inculcado. Porque también la alimentación también tiene algo que ver con el medio ambiente. Si no adecuamos nuestra forma alimenticia, estamos en vía al fracaso. De nada vale el trabajo que estamos haciendo si para obtener medio kilo de carne gastamos 5.000 litros de agua. ¿Ah? Para medio kilo de carne, Humberto, 5.000 litros de agua. Caramba,

nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija y Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, nací solo, yo soy solo, moriré solo. Hablando solo, andando solo, me iré solo, estoy solo. Solo contigo, solo contigo. La gente porque a mamá le dio la gana. Soy guerrillero caribeño, mi presión no puede llegar aquí parado. Junto a todo lo que te tengo que contar, que más nunca se duerma el barrio, nunca pare para pam pam. Toalla. Juntos debemos caminar, nos debemos acompañar, todo lo solo. Solas no están para nada, que va. Solo contigo. Cuando son las 2:48, bueno, al grupo Vituallá. No estamos solos, dice Vituallá, Humberto. Sí es. Bueno, nos llega un mensaje aquí de una camarada y colaboradora nuestra, Marixa Brito, desde el Banco Obrero, reportando sintonía, dándonos las gracias por la maravillosa labor que estamos efectuando. Humberto, te manda saludos. Gracias, bien recibido. Y, bueno, y aprovecho el momento para darle también un saludo a ustedes, los adultos mayores, los soberanos mayores de Guárico, que mañana tienen su programa. Sí, yo también por aquí recibo un mensaje. Buenas tardes, amigos de Luchas. Deseándole muchos éxitos, bendiciones por tan hermosa misión, que es crear conciencia a todas las futuras generaciones. Pa'lante, Edgar y Humberto, que sigan con su programa Conciencia Ecológica. Gracias, amigo Da Silva. Gracias, gracias, gracias. También quiero decir que pueden seguirnos a través de las redes sociales, a través de Conciencia Ecol 3. Conciencia Ecol 3 a través del Twitter. Queremos despedirnos entonces. Será hasta la próxima semana. Este programa será retransmitido por la red de emisoras comunitarias del Distrito Capital, entre ellas la Radio Negro Primero, Katia Rebelde, la Radio La Piedrita. Le damos las gracias a la red comunitaria del área capitalina. Gracias, Pascual Hernández, por tu apoyo a nuestro programa. Y gracias le damos a la amiga Adán Marín por su recolección de semillas. Muy colaboradora con el medio ambiente. Adán, muchos saludos. Que esté bien de salud. Bueno, no nos queda más nada que decirle que lo esperamos la próxima semana, el martes, de 2 a 3 de la tarde. Conciencia Ecológica. Francia es joven. Ner 92.7 FM. He perdido la cabeza.